Traslaticio me transfiere la propiedad de la letra y los derechos que emanan de él. Pues ese puede hacer lo que quiera con la letra. Genera responsabilidad solidaria del endosante, como todo lo que estábamos conversando recién con sus compañeros, que o se dirige contra la señorita o se dirige contra Bullea. Ya produce la responsabilidad de las acciones personales del anterior portador legítimo. Ya, ahí están las excepciones. El demandado puede poner las excepciones personales que tiene contra el demandante. Lo que no puedo poner son las que tenga contra anteriores portadores legítimos de la letra, porque ya se salieron del carro, se salieron del tren. Ya, reales, fundadas en el documento mismo, ¿no es cierto? Certeza jurídica, prescripción y caducidad. Solo, acuérdense, la certeza jurídica del documento. ¿Cómo lo veíamos eso? La prescripción. ¿Cómo lo vemos la prescripción? ¿Y cómo vemos la caducidad? ¿Cómo vemos la certeza jurídica? Perfecto. ¿Y qué requisitos los que agregamos que no estaban, que no sabían ustedes? ¿Que no sabían? ¿Que lo conversamos con la señorita? Ustedes, abogados, demandados. Además de los requisitos del juicio ejecutivo, y de los actualmente exigidos, y de los requisitos, ¿cómo? ¿Qué más tengo que ver? Los impuestos. Claro, el valor de impuestos, y hay gente que calcula los riesgos. Yo le he dicho, hay abogados que calculan más las cosas y pagan menos, hay otros que pagan más, hay otros que nos hacen problemas y pagan más derechamente para no correr peligro, porque si no están pagados los impuestos, faltan menos las estampillas, ya sonó y estamos, y usted gana el plazo de prescripción, porque el otro le va a poder pegar las estampillas. Pero usted gana el plazo de prescripción. Ya. ¿Estamos? Entonces usted tiene que ser hábil y contar y decir, chuta, esto lo presento ahora o me espero un poquito porque ahora es muy luego. ¿Se da cuenta? Y está próximo porque el otro podría iniciar la prescripción nueva. Pero eso lo maneja. ¿Ya? Y ahí ha habido este problema de la jurisprudencia, ¿no es cierto?, que se entiende que cuando, hasta cuándo llega el plazo, desde que presento la demanda o desde que lo notifico. ¿Se acuerdan? Y ahí el problema de la gente se escabulle para que pase el año, pero ya se ha sacado por los tribunales que desde que se presenta la demanda. También tiene efectos para el juicio resolutivo para castigar las deudas, ¿no? La ley exige que se hayan agotado prudencialmente los medios de cobro, existe el servicio y factor interno. O sea, ¿qué se entiende por prudencialmente agotado? Cobranza prejudicial, o cobranza judicial, la demanda presentada, o la demanda notificada, o hasta trabado el embargo, o realizado los bienes y no se alcanzó a pagar, ¿cuánto castigo? Ya, pues si no, tiene la tranquilidad sobre la empresa, porque es una creencia, ¿no es cierto? Las deudas que tiene la empresa es un activo, son derechos. Ya, ahí está, ya, comisión de cobranza, lo hemos visto, no sé, cualquier mención que indique algo similar, no sé, pues solamente para que sea cobrado por la institución, ¿no es cierto?, y se realice el trámite. Ya, ve, ahí está, una comisión mercantil, porque son actos de comercio, y porque son actos de comercio, porque están en el artículo 3 del Código de Comercio, por lo tanto se le aplica a todas las disposiciones comerciales. Ahí solamente es un mandato con el CRE, con el artículo 3, donde están los actos de comercio. Y eso nos sirve para ver qué ley se aplica. Ya. Ahí está, se está usando la comisión de ejecutarla, puede cobrar, ¿no es cierto?, intereses. Porque eso es lo típico. ¿Qué más? Importante, obviamente, si no, ¿cómo lo cobra? Tiene facultades de percibir, incluso judicialmente. ¿Ya? El usatario cobro no puede endosar en dominio ni en garantía la letra, ¿eh? Y ya le puedo preguntar esto al constructor. Usted se va a bañar, ahí está. Sí. Y bueno, y por lógica lo sacaron ustedes también, pues sí, lógica jurídica, lo que hemos hablado siempre. Pero finalmente, el usatario cobro no puede endosarlo porque no tiene la facultad. Porque tienen los acuerdos, que tienen otorga todos los derechos cambiando el tratamiento. ¿Y la propiedad? No, justamente. ¿Qué es lo que tiene? Un para que me fundamente. ¿Qué es lo que tiene? Es perfecto. ¿Te puede servir un mandato? Porque tiene un mandato. ¿Ya? Por eso no tiene la propiedad. Entonces, por eso cuando yo le pregunto, ¿por qué? Ahí están las respuestas. Justificando, ¿por qué tiene un mandato? Y me decimos una comisión mercantil. ¿Y por qué una comisión mercantil? Ya, y quiero que haya un artículo 3 número 4. Ya, ¿por qué es un acto de comercio? ¿Por qué una comisión mercantil? Porque es un acto de comercio. Entonces lo regimos por esa norma, claro, es un acto de comercio. ¿Y por qué era un compañero? Porque es un mandato. No tiene la propiedad, no es el artículo mismo. O sea, no tiene la totalidad de todas las acciones y derechos. ¿Qué no tiene al final del día? Legitimación. Activa o pasiva. Activa o pasiva. Perdón, me distraje. Pero el tema, ya va, allá que asulta, el tema de la legitimación activa es que tú puedes realizar ciertas cosas, ¿cierto? Cobrar. Cobrar en este caso. Y la pasiva, por ejemplo, por ejemplo, puede ser que... Lo que pasa es que eso tiene que ver con los sujetos. ¿No es cierto? Porque todos los subjetivos somos personas. Y ahí tenemos qué tipo de sujetos tenemos en derecho. Tenemos, bueno, dependiendo de la clasificación, hay muchas, pero en la que estamos hablando tenemos dos tipos de sujetos. ¿Cuál es el sujeto? Activo y pasivo. ¿Cuál es el sujeto activo? La creo. No, pero en términos generales. ¿Qué es el sujeto activo? El que organiza la acción. Claro, aquel que está facultado para exigir la conducta. Y el sujeto pasivo es el que está obligado a cumplir todo de acuerdo a la norma jurídica. O sea, en una mención de alimento, ¿qué es el sujeto pasivo? Nosotros hablamos, todo lo ario significa que tiene las cosas. Claro, el alimentante, ese sujeto pasivo, el sujeto pasivo, y el activo es el alimentario, porque tiene un derecho. ¿Te das cuenta? Así, por eso, porque generalmente uno cuando habla de sujeto pasivo, sujeto activo, como que el sujeto pasivo es el que no tiene que hacer nada y que espera que me pague. Entonces, el acreedor del sujeto pasivo, no, todo lo contrario. Lo mismo el derecho tributario, ¿qué es el sujeto pasivo? ¿Y cómo se llama ese? El contribuyente, ¿cierto? ¿Y el sujeto activo? No, no tiene nada. ¿Tesorería? Claro, bueno, tesorería con el general. ¿Quién es el sujeto? ¿Para qué va el principal de los tributos? Claro, ¿y cómo se llama el Estado en términos económicos? FIP. FIP. O sea, cuando hablamos de materia económica y vendemos Estado, hablamos con el FIP y a él se le paga al final del día. ¿Podría haber otro? ¿A quién se le pagaran los tributos, aparte del fisco? A la municipalidad. Perfecto, a las municipalidades. ¿Y quién más, de acuerdo a la Constitución? ¿Podría haberlo? Tributos fiscales, tributos municipales y... ¿Qué lo dice la Constitución? Y si lo dice, podría haberlo, lo que pasa es que no hay ley. Ustedes saben que para los tributos tiene que haber siempre una ley, el principio de legalidad. Los gobiernos regionales, la Constitución dice que se puede establecer tributos de beneficio fijo, gobierno regional y la municipalidad. Pero el principio de legalidad, todos los tributos deben ser establecidos por una ley clara y concisa. Tenemos leyes fiscales y tenemos leyes municipales. La ley de renta municipal es unido, pero tenemos leyes regionales. Pero se podría mañana sin ningún problema, porque la Constitución ya lo autorizó. Entonces, el gobierno vacío puede ser el fijo, los gobiernos regionales y la municipalidad. ¿Estamos claros? Entonces, ve que es importante que no se ve tan chacota, así como, y por los derechos que concede. Ahí está la respuesta, ¿no es cierto? No sé dónde está, pero ahí está la respuesta. Bueno, o sea, si lo hace, no produce otro efecto que lo dé el doso en cobranza. Bien, ¿de qué saben si es lógica jurídica? En materia económica ayuda mucho la lógica jurídica. En penal hay que saber si es el tipo completo. ¿Ya? El endosatario, ¿quién es el endosatario? ¿Quién es el ario? ¿Quién es el endosatario? ¿A quién el que tiene el derecho, ¿no es cierto? En este caso el banco, el ario, puede cobrar judicialmente, eso es importante. ¿Ya? El endoso cobro es una forma de constituir un mandato judicial, como dijo su compañero, que muy bien lo dijo, un mandato, por eso vimos el mandato y nos llevamos a la comisión de cobranza, porque son actos de comercio que estamos viendo acá. Ya, bueno, ahí está, se discute, acuérdense. ¿Qué se contienen aquí? Artículo 6 y 7 del Código de Procedimiento Civil. La facultad de especiales? Las generales y las especiales, ya hay que. ¿Y para conceder las especiales qué hay que hacer? Que mencionar la empresa. Mencionar la empresa, olviden eso, mencionar la empresa, que muchos abogados son bien y ponen con todas las facultades posteriores y se olvidan de eso, y resulta que de conciliar, por ejemplo, la empresa de función, percibir, por eso algunos le ponen ahí y percibir con las empresas, expresamente, no se olviden. Ya comparecen entre los tribunales de la forma que exige la ley, obviamente, y todos sabemos cómo se comparece. Ya. El avance. Esta persona rara, no sé cómo. Que asume el aval es formal, como ustedes están viendo. Ahí está, si está la firma aquí al frente de atravesar, es el aval. Puede haber más de uno. ¿Ya? Puede estar limitado a una parte del monto, a una parte de la cuenta. Acto mediante el cual el librador, un endosante, un tercero extraño, garantiza el pago de todo o parte de la libro, puede ser por unos dichos. En todo o parte, eso es lo importante. En todo o parte. Ya vamos a seguir haciendo, después vamos a ver otra vez el ya el endoso en garantía, ¿no es cierto? Supone la existencia de otra relación jurídica, de otro negocio, de una obligación anteriormente contraída. ¿Qué va a hacer? Garantizar el saldo de la deuda. No, yo te voy a pagar, yo te paso mis tarjetitas en garantía o en prenda del cumplimiento de mi obligación. El endosante es el acreedor de la letra de cambio, un oficio, ¿cierto? Por el beneficiario o portador legítimo, ¿no? El endosante es deudor de la obligación anterior y produce los efectos cambiarios y prendarios correspondientes para lograr el cobro de la letra. ¿Ya? Así que, ¿qué puede hacer? Ahí hay un ejemplo, automotora su coche, solicita un préstamo por banco, 100 millones de pesos para comenzar a comprar automóviles y luego venderá. Por banca exige garantía para dar el crédito. ¿Y esta es una garantía real? ¿O no? ¿Por el bien? ¿Es una garantía real o no es? Ya, al por aquí no, no. Una corbata exige garantía para dar el crédito, el dueño de la automotora endosa en garantía del préstamo de letras por la suma de 200 millones de pesos, el doble, recibida a sus clientes de las cuales él se la creó. Todas las señoritas que compraron auto ese día, todas las letras se las entrega a corbata para garantizar el cumplimiento de los 100 millones de pesos. ¿Es una garantía real o no? Bueno, el banco acepta la garantía y se formalizan los endosos de las letras estampando al dorso de cada una de ellas valor en garantía o valor en prenda o prenda. Y se la entrega al banco. Es el doble en lo de prenda. Ve que es una solución para agilizar el comercio, porque obtuvo un pedido de 100 millones de pesos. Entonces usted va a dar solución a quien más intento de derecho comercial, derecho tributario. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Soy el abogado de la empresa, no tengo nada, pero tengo todas estas llaves. Entonces, ya el banco acepta la garantía y se formalizan los endosos las letras, tratando el dorso de cada una de ellas la paga. El banco cobra extrajudicial o judicialmente las letras endosadas, aplica esta. Al término de la operación, el banco rinde cuenta del resultado de la misma. Si es mayor al crédito otorgado, le devuelve la garantía. Si falta. ¿Es una garantía real? No. Dejar esto que está bien, esta garantía, porque es importante, no es lo menor. Es una garantía para ya, se pagó el crédito en su totalidad y abona la diferencia a la cuenta corriente del dueño del automotor, resultando en ellos, ahí le cobrará la diferencia. ¿Ven? Ahí hay una operación importante, cantosa. Y si no tengo ni uno, no tengo nada, tengo puras letras firmadas. Perfecto, vas a sacar las letras y se hace el negocio. Evidentemente aquí está la proporción, incluso de repente es más para asegurar. Pero le pasó el doble. Cóbralas tú incluso. ¿Y el banco accedió? ¿Garantía real o no? Ya. la legitimación. Nosotros hemos visto ahora que lo vamos a resolver, han pensado harto y se han portado bien porque han dicho cosas correctas. A ver si lo saben. Tranquilo. Concepto doctrinario: conjunto de condiciones formales que deben reunirse para que el tenedor del título sea portador legítimo y pueda ejercer los derechos que emanan del documento. ¿Cuáles son los derechos? Yo le cambié. Exigir compulsivamente el cumplimiento del monto asignado o consignado en el documento respectivo o en el título respectivo. ¿Ya? Legitimación activa. ¿El que puede exigir la conducta? ¿Cuál es la conducta en los títulos de crédito exigible? No. ¿Qué conducta exige tú? No es el pobre. Eso viene después. El pago. Exigir el pago. El documento debe ser adquirido según la ley de circulación. ¿Cuál es la ley de circulación en el caso de la letra? ¿Cómo circula la letra? Por el endoso, ¿no es cierto? Dependiendo si hay emitido o no. ¿Ya? Bien. El tenedor de una letra se considera portador legítimo si justifica su derecho por una serie ininterrumpida de endosos. ¿Ya? El endoso en blanco, ¿a qué endoso se asignará? Traslaticio. ¿De acuerdo? Lo mismo ahí, lo que pasa es que pregunto porque todavía en llegado. Traslaticio. Bien. ¿Ya? La pasiva. El conjunto de condiciones formales que debe reunirse para que el pagador, el título de valor, se libere de la obligación contenida en el documento. ¿Cuál es la obligación? La obligación pecuniaria de dinero que debe pagar. ¿Que debe pagar cumpliéndose ciertas condiciones? ¿O no? ¿Debe pagar cumpliendo condiciones o no? No, no puede estar sujeto a condiciones. Los otros son requisitos formales. Eso sí, cumplir los requisitos sí, pero condiciones no, porque son incondicionados. Bien. El vendedor está obligado a asegurarse la autenticidad de los endosos, basta con que le pasen la letra. Por eso el banco pues la firma y ve que lo esté tratado a la orden. Ya no tiene la facultad para exigir que se le compruebe, pero debe verificar la identidad de la persona que se representa al cobro. Por eso, cuando usted va al banco, le pide su cédula de igual, aunque sea incluso al portador, y le va a anotar su número de. Ya. Bien. Ya. Letra vencida. El endoso de una letra vencida. Es decir, que ya pasó la fecha de cumplimiento de la obligación de pago, porque eso es lo que contiene estos documentos. ¿Ya? O protestada por falta de pago, no tiene más valor ni produce otro efecto que el de una sesión ordinaria. Y en este caso, el cedente y el sesionario podrán ajustar los pactos que ellos compren. No tiene mucho sentido, ¿eh? Yo nunca he visto. Aquí está, a lo mejor se me olvidó, ya lo explicó, pero ¿a qué se refiere específicamente la sesión ordinaria? El funcionamiento normal, no sé, por eso es común, podríamos decir sesión común. Ya. Ahí está la aceptación, ya sabemos cómo es formalmente, la firma donde ir en forma transversal, sobre la palabra aceptada o algo similar. Todo esto son actos cambiarios, ¿no es cierto? Acto cambiario por el cual el librador emite la orden del librador y se obliga a pagar el monto especificado en la letra, determinado o determinado. No hacemos otra obligación cambiar ninguna mientras no se acepte expresamente el documento. ¿Cómo se acepta expresamente un documento? Con la firma. Y ahí conversábamos que entre comerciantes es muy común que se mande la letra y el otro la paga sin siquiera firmar, porque es la forma en que se mueven los negocios. ¿Ya? Debe contar en la letra misma. Acepto o aceptada, ¿no es cierto? Admitida también lo he visto por ahí. Y la firma. Ese es el requisito formal. Requisito formal de la aceptación, eso es lo que les voy a dar. La sola firma lineada opuesta, ¿no es cierto? En el anverso, en la parte de delante de la letra, importa aceptación. ¿Ya? Y es más, ¿qué puede hacer si no está la palabra aceptada o admitida o acepto? ¿Qué puede hacer? Ah, completarla. Está completa y válido el título. Ya no vale la aceptación del documento aparte o intercambiario. Ojo con eso. ¿Ya? Puede ser un contrato, un documento súper bonito, una escritura pública incluso. No vale. Tiene que estar en el documento. Si no está aceptada, se puede protestar, ¿cierto? Claro, si no está la firma. Eso sí se requiere. O sea, también, buena pregunta para el control, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasa? ¿Tienen la palabra? ¿Tienen la firma? ¿O yo la puedo suplir? ¿Puedo suplir la firma? No, pues no. Seguro que sí, no se puede. La palabra aceptada lo completo. Evidentemente, antes de ser acuerdo. Ahí está la aceptación es pura y simple. ¿Por qué? Porque estos documentos son incondicionales. ¿No? O sea, no pueden estar sujetos a condición. Ve ahí lo dice, pura y simple. No admite condición. Ya se pueden agregar algunas otras cosas a la letra de acuerdo a los requisitos esenciales, o usted puede agregarle lo que quiere hacer una letra, pero lo esencial tiene que estar. Debe ser absoluta o total, no puede una parte, la letra dice 4, no, yo acepto 200, no se puede. ¿Ya? La aceptación es irrevocable. ¿Cuándo? ¿Cuándo quiere el carácter de irrevocable? Por último, ahí debe decirlo, ¿eh? Pero ¿cuándo quiere el carácter de irrevocable? ¿Cuándo está firmado? Claro. Ya lo firmó, pero incluso si está firmada, ¿la puedo revocar? ¿Siempre cuando no esté por ahí? No. Bueno, y si no se lo envió al vendedor. Ahí. Entonces también es importante. Ahí dice, retiro mi aceptación. Claro. Claro, mientras no se le envíe. ¿Ves? Cositas importantes. Ahí está. Cualquier otra reserva o declaración por la cual se modifique el contenido original del título equivale a un rechazo de la aceptación. ¿Estamos claritos? ¿Ves si es cosa de lógica? Presentación de la letra aceptación. Evidentemente ahí dice voluntario, ¿cierto? Para el portador presentar la letra de aceptación en que le conviene hacer. Puede hacerlo porque hay un protesto por falta de aceptación. ¿Ya? Puede hacerlo por sí o por mandatario especial, aun cuando no hay endoso a favor de este mandatario especial. ¿Ya? Debe presentarse obligatoriamente la letra de aceptación, que irá un caso contado desde la vista, por ejemplo, porque ahora. También otro punto de la cuestión que tenemos, la vamos a olvidar, toda si no la he hecho, ¿sí? No se preocupe. Pero ¿qué es lo que iba a decir? Me aprendí yo también. De la vista. Es importante la fecha de emisión cuando el documento está emitido a un plazo contado desde la aceptación o desde la emisión. Porque si no, ¿cómo lo voy a saber? Un año desde que fue emitida la letra, si no tiene fecha. La puedo completar, ¿ya? Pero es importante, si yo quiero que me paguen en esa forma, tengo que poner la fecha. Si yo le voy a poner ahí, usted me la va a pagar dentro de un año de la emisión, tengo que poner la fecha. ¿Estamos? Porque si no, ¿cómo lo cuento? Podría completarlo, diciendo, pero si yo quiero que me paguen ese mes, ¿no? En diciembre, y aquí faltan 9 meses para diciembre, ya. Desde esta fecha, 9 meses. ¿Estamos? Eso es importante, porque el que está emitiendo, el que está emitiendo la letra es el que pone las condiciones. El otro verá si la acepta o no con su firma. Y ahí nace la obligación. ¿Ya? Es la letra girada un día fijo, ahí están los plazos antes para la fecha de giro. Un plazo contado de la lista. ¿Desde cuándo se puede presentar? Todas estas cositas ya no. Lugar para requerir la aceptación, donde se requiere. Lo podemos hace contar en la letra misma, ¿no es cierto? Estás en el domicilio o residencia librado, a menos que se señale en la letra un lugar distinto donde yo la voy a requerir. Si no, la hago en el domicilio que tenga. Y acuérdense que esto obedece a la característica de estos títulos, fuera de la autonomía, ¿se acuerdan? De la materialidad, teníamos la literalidad. ¿Se acuerdan? Porque no se acuerda, se acuerda. Día y hora para requerir la aceptación, aquí está mirando muy fino. La aceptación no puede requerirse en día feriado, en día sábado, ni el 31 de diciembre por esa cuestión del famoso ex feriado bancario, pero aún está ahí en las normas. ¿Ya? Debe requerirse entre las 9 y las 18 horas. Lo mismo que el asunto del. ¿Pero quizás no queremos requerirse la aceptación? ¿Ah? Quizás no queremos requerirse la aceptación en el momento. Eso es. Lo mismo que las notificaciones de los juicios definitivos también se pueden. ¿Dónde se pueden notificar los juicios definitivos? En el domicilio del. Ya, ¿dónde más? No, según el artículo 44. ¿Dónde más, por? Donde empieza su actividad. Ya, ¿dónde más? En la vía pública, en cualquier parte, en los malls, etc. Por eso yo les dije que en la clase pasada, si usted tiene que notificar a alguien, es difícil notificar, va con el receptor y va al lugar detrás y espera que la salida y va saliendo y va con el receptor detrás. Sonia Pérez, así, nada, notifica. ¿Qué es eso? Niña. Yo vi un una señora que nos está, que era famosa en eso. Notificación difícil, uno ya, ya vámonos, y foto, que diga foto, o íbamos con la señora, por ejemplo, esto se da mucho en los juicios de familia, de alimentos, donde el hombre no quería notificarse, no pagar la cuestión. Pues sí, y la llevamos a la señora de Chula, entonces íbamos con peluca, y la hablábamos, nos íbamos acá, y si a ti te dice, no, te devuelto. Pero tú me dices, sí, notificado, y sí, ya. Y luego, la vía pública. Así que eso, pero tengo presente, si necesitan notificar, van con el receptor, que si mandan el receptor solo, no lo conocen. Ah, sino incluso me ha pasado gente que es, le abre la puerta al receptor y le dice, no, aquí no vive. Y es la persona que el receptor no reconoce, no hay foto. Entonces, bueno, si usted sabe que el otro se va. Y nos sirve eso, la notificación en la vía pública. ¿Bien? Ya. Cosas que pasan, ¿eh? Ya vean que le dan tan positivo, así, todo eso lo hemos dicho. Efectos de la aceptación, queda obligado en los términos contenidos, por la literalidad contenida en el documento, porque se supone que dio su aceptación en esos términos. ¿Ya? El aceptante es el deudor directo de la letra. A él debo dirigirme. ¿Ya? ¿Excepciones o situaciones especiales con esto? ¿De que sea el deudor directo? ¿Quién más puede ser el deudor? ¿A quién más me puedo dirigir? La Aval. ¿A quién más? La banca. ¿A quién más? ¿Usted sabe? El deudor directo, el aceptante, a él, a la Aval, ¿a quién más? ¿Un representante? No, va a ser el deudor directo. ¿A quién más? Valendo Santo. No, el que lo porte está cobrando. Está con el que está pagando. Siempre y cuando sea un documento exportado. Ya bien, está bien. Eso quería que después que van. ¿Sea el vencimiento la misma? ¿Te pusiste en la lista? Sí. ¿Ya? ¿No es cierto el vencimiento la misma? ¿O estamos en la hora ya? No, no. ¿Cómo falta hacerlo? ¿Ah? ¿Se va a poner? Ya, solo voy a cobrarle la aceptada de etc. Bien. Aquí está, ¿no es cierto?, la reaceptación, lo que habíamos dicho, una prórroga, una situación especial. Esta es la misma firma que esta, ¿eh? Y ahí le pone reaceptación, y además ahí hay un aval. Y puede estar todo rayado. Puede haber múltiples, ¿se acuerdan? Pero la aceptación es por el cual se prorroga el vencimiento de la letra. Volviendo a aceptar el librado, ¿por qué? ¿Por qué se puede hacer esto? ¿Por qué puedo modificar la fecha? Para que sea cobrado. Ya, pero ¿por qué se puede volver a firmar y no tengo que anular ese aceptación? Sí, obvio. ¿Pero por qué? ¿Qué leímos en las normas anteriores? La fecha no es excepción, puede ser. No. Para que empiece a correr como. Porque acuérdense que se obliga. Claro, y se obliga siempre al nuevo texto. Se renueva. Se obliga siempre al nuevo texto. ¿De acuerdo? Es inoponible por parte que es la misma persona. Bien, ¿ve que ya saben? Tan experto en la cuestión. Acto por el cual se prorroga el vencimiento si que ese fuera el caso. Ya, garantía esta cambiaria. El crédito que emana de la letra puede garantizarse con prenda, hipoteca y otras funciones del derecho común. Sin ningún problema, y es lo habitual. ¿Qué hace un oficio? Depende de la. ¿Qué hace el banco? La firma pagaré, eventualmente el todo, pero hipoteca la casa. Garantía real. Ah, no tengo por qué, si bien la buena fe, nadie te va a pasar plata así nomás a aunque debería ser. ¿Dónde se da esto? Sí, en los comerciales. Los comerciales sí, porque es la costumbre comercial, y la costumbre sí constituye derechos, y el derecho comercial se basa en puras costumbres de los comerciales. Esa es la razón de ser. Entonces ahí no, y pueden transferir 100 millones de pesos al tema y te firmáis una letra sin garantía de nada, si somos bien. El problema viene cuando hay un problema de pago. Garantías cambiarias, ¿no es cierto? Son extras cambiarias porque no vienen de las letras de cambio, que es el instrumento para ejecutar el contrato de cambio. Las cambiarias, ¿no es cierto? Solidaridad cambiaria, que es así, viene del documento, dependiendo de si hay varios aceptantes, ¿no es cierto? El aval. Eso es otra garantía. ¿Ah? Muchos piden aval. ¿Ya? Solidaridad cambiaria, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí está el sustento legal, la norma. ¿Sí? Solidaridad pasiva, deudores solidarios. Ahí están, ven los endosantes, el aceptante, el liberador, el Bruno Fitch. Por ejemplo, si fue con Puyer y lo pagó la señorita Puyer, va donde Bruno Fitch o va donde la señorita. El beneficiario, ¿no es cierto? O el portador legítimo de la letra. Si el beneficiario no tiene nada que probar, si es portador legítimo, tiene que probar los endosos. ¿Ya? ¿En qué artículo estaba este normal? 79, 10, 25, 47. ¿Ese de la ley 18.000 o no? De la ley 18.000. ¿Ya? Ha habido algunas modificaciones ahí, pero es lo importante lo de esto. La solidaridad pasiva, bueno, todos los que conocemos. A quien está obligado a pagar frente al tercero o al beneficiario, porque puede ser directamente el beneficiario. Ahí está, ya, requisito para que opere esta figura, o sea, los requisitos para que yo la pueda cobrar a la juez, conclusión. ¿Ya? Que la letra se proteja en tiempo y forma, generalmente por falta de pagos, puede ser por falta de aceptación también. Que hay un acta de protesto. El texto de una letra se puede, en el texto de una letra, por la literalidad, se puede establecer que no se proteste, que no sea un requisito para su cobro compulsivo. ¿Ya? En caso contrario, esto es lo que hay que evitar, así se llama, que la letra se perjudique. Es decir, que será cualquier otra cosa menos hacer un título de valor o un título de crédito y nos conlleva las acciones cambiarias. La caducidad de las acciones cambiarias que el portador puede tener en contra del liberador, el cesante y todos los demás, ya el prejuicio no favorece al aceptante por ser deudor directo, ni a valida. Perjuicio de la letra. Quiebra del liberador o aceptante antes del vencimiento o proceso de liquidación. Si la letra tiene inserta la cláusula de vuelta sin gasto o sin protesto, no se va a requerir el protesto. Como decía usted, no sabemos por qué, yo se lo dije. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Vale, son las características de los títulos de crédito. ¿Vale, son las características de los títulos de crédito? ¿Características de los títulos de crédito? Acuérdense que le pregunto, ¿se gana $1,000,000, señorita, si me hizo la característica? No va a perder $1,000,000. ¿Característica de los títulos de crédito? Digamos, dos clases que tienen los títulos. Una que sea. ¿Qué característica tienen los títulos de crédito? Son formales. ¿Ah? Formales. ¿Ya? ¿Ah? Literalidad. ¿Será eso? Esa es la característica, la literalidad. ¿No es cierto? Basta con, por eso yo lo puse y se obliga, ¿a qué se obliga? Al contenido del título. He tenido la materialidad, la autonomía, la literalidad, ¿se acuerdan? Esas son las posibles. Volvemos con el aval, ahí está, ¿no es cierto? Que tenías este pajarito, botecito. ¿Qué son tres nomás? ¿Cuáles son, a ver, la que repita? La literalidad del título, la autonomía y la necesidad. La materialidad, ¿eh? Perfecto. Ahí, para que lo... ahí está la definición de lo que da, no está escrito, firmado, ya vimos cómo va la firma. O puede ser en una hoja de dinero. Un tercero garantiza en todo o en parte el pago de la letra. Requisito formal de la base, esto es pura formalidad, establece la ley, ¿no es cierto? La firma, el acto escrito, la firma, cuál es el acto escrito, quizás vale. Por eso basta, igual que aceptada y la firma. En el, la parte de adelante, en el anverso, ¿no es cierto? O puede ser una prolongación. Pasó la firma en el anverso, la firma de prolongación constituye aval, a menos que esta sea retirada por el titulado. No hay problema. Por aval. O una palabra similar. Generalmente se pone aval. Usted lo puede ver. Tipos de aval limitados, ¿no es cierto? Como lo dijimos, en base al vencimiento. Oye, son 12 cuotas, no, yo garantizo las 6 primeras. O ven, en algún caso, el aval sí puede establecerse en una condición. El aval. ¿Ya? No el documento en sí. Cantidad de los 400, 200 o todo. Persona, alguno de los que estén ahí, si son varios, ¿no es cierto? A Pedrito, yo lo avalo. ¿Ya? A la avalista tiene la responsabilidad. Aval sin limitaciones, que es lo común. Ese que acepta, ese es el que además todo. Ese que acepta todo, bajo cualquier condición, sin ninguna limitación, que lo puede por todo. Profesor, ¿sería correcto si yo puedo decir aval sin limitaciones, yo digo aval ilimitado, estaría correcto así o no? ¿O es mejor indicarlo como aval sin limitaciones? ¿Aval ilimitado? ¿Aval ilimitado? Sí, sí. ¿Pero a ver, quiere un aval ilimitado o limitado? Ilimitado. Ilimitado, aval, a secas. Porque tiene, si está limitado, tiene que establecerse cuál es la limitación. Pero para efectos de control, me pasó una pregunta: si yo lo conozco ilimitado, ¿usted lo considera? Bueno, nada. Le interesa el puro control, no vale. El resultado. Ya, aval está cambiado, ¿no es cierto? Otorgado, no otro documento separado, así como la garantía está el derecho común, que está en otro documento, no está en la letra. Sino ven los derechos que emanan del aval otorgado en instrumentos separados, no se transfieren por el endoso. Ojo con eso. Tiene que volverlo a constituir. Si quiere conservarlo. ¿Ya? Vamos bien, ¿no es cierto? Ahí cuando estudie la diapositiva, le dan un poquito la ley, para acordar la ley. En todo caso, esto lo va a entrar en control. ¿En serio? Sí, pues si la parte, ¿no? Ahora estamos repasándolo, es el primer set de diapositivas y ahí está, sí hay cosas que hemos dicho. ¿Y él había entendido el principio? No, pero apréndaselo todo. Ya lo vamos a hacer hasta que terminemos hoy día. No. El pueblo se queja. Ya, vencimiento de la letra de cambio. Esto ya lo sabemos de memoria, ¿no es cierto? Lo vamos a repasar a la vista, sabemos lo que implica la vista, que se puede presentar en cualquier momento, como dijo aquí nuestra compañera. Exo. Ya, a un plazo desde la vista, a un plazo de la fecha del giro, y lo más común es letra a una fecha fija, o sea, 31 de octubre de 2023. Esos son los más comunes. A un plazo de la fecha del giro corre desde el día de la emisión, por ejemplo, a 30 días fecha. Entonces tengo que poner ahí por importancia cuánto yo quiero que me paguen. Ahora se me da lo mismo, ya lo puedo dejar en blanco, pero tengo que poner después la fecha para ajustar y me va a pagar los 30 días después. ¿Ya? Ahí está, vea, 60 días desde la vista, si a la vista no se pone nada, no. Hay que ponerle la fecha al momento de cobranza. Pago de la letra, que es lo normal. Esto es lo que debe ocurrir siempre. Se debe pagar, es como las operaciones de crédito, operaciones de dinero, que algo vamos a ver más adelante. ¿Cierto? Es la normalidad. ¿Ah? Porque si no, ¿qué es lo que se produce? Se producen crisis cambiarias. Y eso es nefasto para las economías. ¿Ya? Fecha pagadera día fijo a una determinada plaza, desde la fecha o desde la vista, o el portador le presentará el pago en su día de vencimiento, el día siguiente, y ahí y se debe pagar el hecho. Las personas pagan, ¿no? En nuestro país la morosidad es bien baja, incluido el piso consultivo de los que pagan. Gente que paga cuando los demandan, pero se paga. ¿Ya? Es pagadera a la sola presentación, eso, cualquier documento a la vista, pagadera a su sola presentación. Los vanedistas, con su nombre, se pagan a su sola presentación. Y es ahí importante para el que tiene una caducidad de 5 años. Ahora los bancos lo retiran antes. Lugar de pago también lo digo, si está ese lugar, se paga en ese lugar, si no, lo suple la ley, ¿no es cierto? Y hay distintas situaciones, ¿eh? Si la letra contiene anunciación del lugar de pago, debe pagarse obviamente en ese lugar. Y si la letra contiene la cláusula accidental de la comuna de pago, puede pagarse en esa comuna, en cualquier domicilio. Ya, cuando la letra no contiene la indicación del lugar del pago, este deberá hacerse en el domicilio celebrado de acuerdo a la ley, lo suple la ley. La aceptación de un domicilio o residencia diferente al que resulta la letra, ahí se optará por eso. Si tiene que ofrecer un pago, el pago debe hacerse en la oficina donde esté la letra, ¿se acuerdan? Porque es pasando y pasando. Bien. Pago total y pago parcial. La lógica, la regla general es que el pago sea total, si debe 400 lucas, 400 lucas. Pero puede haber un pago parcializado, sí, se puede, siempre y cuando el acreedor así lo acepte y se va a reaceptar la letra por la diferencia. ¿Se acuerdan de requisitos para el pago parcial? ¿Requisitos para el pago parcial? ¿Lo acabo de decir? La reaceptación. Perfecto, pues se ve la reaceptación de la letra. Bien, el importador no puede rehusar un pago parcial después de vencida la letra, puede rechazarlo si fuera inferior a la mitad del valor. O sea, de la mitad para arriba es, podría ser el pago, ahora sí es un poco inferior y va a depender todo de la buena voluntad del acreedor. Ya que el portador que recibe un pago parcial puede protestar la letra por el saldo, salvo que haya prorrogado la letra y ahí requerimos, ¿no es cierto?, de la reaceptación del documento, que es lo correcto de hacer. Ya, el pago de la letra de cambio antes de su vencimiento se rige por las normas de las operaciones de crédito y dinero vigente a la época de la emisión de las mismas. ¿Se puede pagar una letra antes del vencimiento? Sí. ¿Obligación del descuento? No. Si quiere lo hace, si quiere lo hace por pronto pago el acreedor. ¿Ya? Operaciones, una letra de cambio, ¿cierto? Puede dar lugar a una operación de esta naturaleza cuando es objeto de descuento. Ahí va a depender de la voluntad del acreedor o de los documentos, ¿no es cierto?, que entregue por anticipación el portador legítimo para obtener un crédito. ¿Ya? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Ley, ¿por qué se menciona la ley de quiebra ahí? Porque puede existir algo, nosotros vamos a ver al final del curso algo sobre la insolvencia y la nueva ley de liquidación, ¿no es cierto?, la insolvencia y reemprendimiento. ¿Pero por qué? Porque acuérdense que estos documentos se van a regir por la ley vigente a la época de su emisión y puede verse usted aún vinculado con letras de cambio antiguas. Se tiene que regir por la ley de quiebra. De hecho, vamos a ver ahí que muchas normas relacionadas con la ley de quiebra, que ya lo rige, no está en el Código de Comercio, ese libro, están recogidas en la ley de liquidación y reemprendimiento. ¿Ya? Perfecto. Validez del pago. El pago válido, evidentemente, va a ser cuando se realice en el vencimiento de la letra, cuando fue exigida o si fue a la vista en el momento que se hizo su presentación. ¿Ya? El resto, pues se puede pagar antes, se puede pagar después de esta 5 y tiene que haber la reaceptación. Queda válidamente liberado. ¿Hasta dónde queda liberado el que paga? ¿Hasta dónde queda liberado el que paga? Hasta el monto que diga el documento. Hasta el monto pagado, ¿no es cierto? Lo ideal es que pague el monto del documento, total. ¿Qué recepción? ¿Ya? Imposibilidad de entrar en el pago por parte del acreedor o del tenedor de la letra, incluso se le otorga la facultad de él poder aceptar pagos parciales porque no lo puede entrabar, porque podría querer entrabarlo para perjudicar al cliente, por ejemplo, o querer trazarle un daño. Bueno, puede prohibirse entrarse el pago por ninguna manera. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer un pago si alguien se niega a hacerlo? ¿Se niega a recibirlo, perdón? El pago por consignación. El pago por consignación. ¿Dónde? En el tribunal. ¿Dónde? ¿En el tribunal? En la tesorería. Claro, en la tesorería general de la República. Entonces, la fecha, dentro de hoy día, ¿estamos cuánto? ¿16? no sé, 16 de marzo, y un día vencía y los locos no están en el piso recién para que sepa. Este es el evento, este va el día 16, tiene la flamante del anuncio, me dio, que no va en el piso recién, está ahí en el piso de nada, sacar ahora. Pasan de repente. Incluso yo esto lo he visto cuando arrendatario, el arrendador quiere la casa de vuelta. Cuando se dice casa la hija y la va a tener ahí o quiere pagar para él, entonces empieza para poder demandarlo de que no le ha pagado ni recibido el pago. Ya, ahí está, vemos el pago de circulación de una letra, lo dijimos, puede decretarse la retención, prohibición, embargo sobre el crédito, ahí, ejecutarse las garantías reales, ejecutarse la prenda. ¿Ve la característica de necesidad de los títulos? Se requiere el título, pasando, pasando. Lo que no debería ocurrir, ¿no es cierto? Las crisis cambiarias, porque el grueso del movimiento económico se hace a través de títulos de crédito. Las horas transferencias ya son incluso títulos de crédito. ¿Ya? Noción de protesto, ¿qué significa? Bueno, el protesto lo debe realizar un ministro de fe. Generalmente se hace notario. Se debe levantar un acta de este protesto. Se deben cumplir las condiciones que se le debe notificar con 3 días de anticipación para citarlo al oficio del notario. Noción de protesto, constancia formal, porque se levanta un acta. Fehaciente que la letra no ha sido, por ejemplo, aceptada, no ha sido fechada o no ha sido pagada, que sería lo otro. ¿Ya? 3 clases de protesto, de acuerdo a la definición. Protesto por aceptación, nunca me la firmó la letra, ¿cierto? Por falta de fecha de aceptación y lo peor aún, por falta de pago de la letra. ¿Cuáles son las formalidades del protesto? Ahí está, intervención de los funcionarios competentes. Los notarios, por regla general, se dedican a esto y ellos cobran también, ¿ya? Pero en las comunas donde no hay asiento un notario, un oficial de registro civil, en rigor, donde no hay nada más, el funcionario de carabinero de más alto rango del retén. Incluso podían hasta casarse. Okay. Si va en un barco, el capitán del barco lo puede hasta casar, incluso si se da de esta mano. Pero hay que inscribir. ¿Pero para qué se anda casando? ¿Ya? Del lugar de pago, el lugar donde debe presentar. Claro, para qué. Los notarios con autorización, ¿no es cierto?, de la Corte de Apelaciones pueden delegar la función de entregar el aviso a un empleado de su dependencia, siempre lo hacen, no va el notario a la casa. Yo nunca he visto un notario, creo que ninguno vaya. Ya, entrega del aviso, requerimiento de aceptación o fecha o de pago, de acuerdo a lo que sea el protesto, de acuerdo a lo que falta, y extender el acta de protesto, y con eso queda la letra protestada y se pueden iniciar las acciones de pago. Salvo que la propia letra, por la literalidad, exima al portador legítimo o al acreedor de la obligación de protestar. ¿Ya? Propias del protesto, ahí está, entrega del aviso, se le debe avisar, pues es alguna vez la alguna letra. Ahí lo cita al oficio lo que habíamos conversado. Si librado no concurre al oficio, se practica el protesto sin el requerimiento. La idea es que vaya y se lo requiera. Si llega la persona y lo requiere el notario y no paga, lo protesta por falta de pago. Ya, acta de protesto, va pegadita ahí, y debe contener las enunciaciones básicas señaladas en el artículo 62 de la ley de letra pagaré y cheque. Si es por falta de aceptación el protesto, ¿no es cierto?, permite al acreedor o portador legítimo de la letra, ¿no es cierto?, iniciar las acciones cambiarias en contra de los que sean pertinentes y él tenga derecho a perseguir, a exigir, ¿no es cierto? Puede ser el aceptante, puede ser el avalista, puede ser el endosante, el portador legítimo, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Ya? No se me pierda que eso es por falta de aceptación. ¿Ya? Permite terminar el vencimiento de las letras de acuerdo a los plazos en los cuales se puede emitir este tipo de documentos. ¿Ya? Por falta de pago, o sea, por falta de aceptación, por falta de pago, obviamente permite ejercer las acciones indirectas, la solidaridad cambiaria, si es que lo hay, contra todos los involucrados, la señorita, Bruno Fritz, Guglielmo, el abad, loco que andaba por ahí. ¿Ya? Y ahí va a depender si tiene o no intereses o no, y va a devengar intereses, sobre todo si uno lo hace judicialmente, la demanda, los intereses se empiezan a contar desde que se solicita, ¿no es cierto? Si es que no lo tiene expreso la ley. Usted sabe que los intereses empiezan a correr desde que uno presenta acciones judiciales. Salvo el documento lo conté. No puede decir de 17 años que. ¿Ya? Protesto por banco o financiera. Ningún banco ha implementado una sección para ocuparse de los protestos. Tienen ahí su equipo, pero todos recurren al notario, igual que los particulares. Pero es importante. ¿Ya? Ahí las acciones de cobro se rigen por el derecho común, ¿no es cierto? Ahí tenemos el juicio ejecutivo. Para sacar a remate todo lo que se haya prendado, ¿no es cierto? Porque se le da la opción al deudor de que en el mismo juicio pueda pagar. ¿Hasta cuándo se puede pagar en un juicio deudivo? ¿Hasta cuándo se puede pagar por el deudor en un juicio deudivo? ¿Hasta el requerimiento de pago? No, hasta la sentencia. Antes de la citación. No, es el final del juicio, cuando, antes de la ejecución. ¿Sí? Ya. Hasta el día del. El remate. El remate. Hasta el día del remate puede pagar. Perfecto. Hasta el día del remate, hasta el mismo día, pues ya. Ya. Acciones cambiales son directa, indirecta y la famosa acción de reembolso. ¿Quién tiene la acción de reembolso? ¿Quién tiene la acción de reembolso? Una acción muy sencilla. ¿El dosante que pagó? Claro, por ejemplo, el dosante. ¿Quién más? ¿El avaro? También, el avaro, ¿cierto? Bien. Eso lo más. Ya, ahí está los sujetos activos, lo mismo, sujeto pasivo. El valor de la renta, respuesta interés en su caso. Acción indirecta, sujeto activo, el beneficiario de la ley de crédito o el portador legítimo de ella. Ahí están los sujetos pasivos, requisitos sine qua non, protesto de alerta oportuno y en forma, obviamente, los perjuicios que lo hablamos, valor, ¿no es cierto? Obviamente el contenido de la acción es el valor de la ley. Por los reajustes de intereses, si es que los hay, por eso dice ahí en su caso. Y obviamente cobrar los gastos de las cortes, si quieren. ¿Está en la lista? Sí, sí. Ya, vaya, vaya, vaya. Buenas noches. Chao. Y a la acción de reembolso, bueno, la tiene la central del error, sino que el que paga por el otro. Perfecto. Titular en la acción de fe, el endosante, como dijo tu compañero, porque Ullea, si no le paga la señorita, va a ir donde el Bruno Fritz. Yo le he venido nomás y usted me dice esto que no lo pagó. Ya, los avalistas, como dijimos, contenido de la acción, la suma íntegra que hubiera desembolsado cada uno de ellos. ¿En contra de quién? ¿Contra quién se ejercen las acciones? Aparte de la otra de los endosantes de la vista, pero la de reembolso, ¿en contra quién? ¿En contra de quién se ejerce la acción de reembolso? Porque este es el que paga, ¿en contra de quién? La acción de reembolso. ¿Tu nombre lo dijo? ¿Ah? No, ya sabía que pagarlo. ¿No? ¿En contra de quién ejerce la acción de reembolso? Porque Gullea recibió la letra y le entregó los neumáticos a Bruno Fitch. Y va a ir donde Bruno Fitch. Porque también se puede dirigir contra él. Y Bruno Fitch va a pagar. ¿Y qué hace Bruno Fitch? ¿El titular? ¿Ah? ¿El titular? ¿Quién es el titular? ¿Quién es el titular? El librado. ¿Ah? El librado. Contra el que está obligado al pago. ¿Quién está obligado al pago? El deudor. Contra él se ha dirigido un oficio. En el caso de nuestro ejemplo, ¿contra quién se ha dirigido un oficio después de él haberle pagado un día la letra? Contra la señorita. Eso. Ya, ahí está el contexto para que lo repasen, ya lo sabemos lo que es, ¿no es cierto? Porque es formal, no tiene los requisitos que señala la ley. Ya, ahí está, título de crédito, pues lo estamos viendo nosotros, que contiene una orden del librador al librado de pagar al beneficiario una cantidad de dinero que puede ser determinada o determinable a una cierta. Nace para ejecutar el contrato de cambio, elementos de la letra de cambio, más o menos, librador, librado beneficiario, orden del librador al librado a favor del beneficiario, objeto de la orden, una suma de dinero determinada de dinero. ¿Estamos? Ahí pueden hacer varios esquemas para ayudar. Separación del contrato de cambio de la letra, librador puede ser también el beneficiario. Quien libró la letra duro fix, quien es el beneficiario duro fix. No existe el precio, ¿es cierto? Y puede que no haya distancia dos, que paguen en el mismo lugar en que fue girado, claro. Y en que fue girado la letra. ¿Cómo estamos bien? Léanse los artículos. Vamos a hacer. ¿Pero se puede retroceder en la diapositiva donde estaba la letra? Despacito. Ahí. Ya, ahí. Jorge Muñoz, él es el librador, el librado. A ver. Jorge Muñoz es el librador. ¿Qué cree usted? A Mario Lago Cisterna, no, a Mario Lago Cisterna el librador. Uh-huh. Jorge Muñoz es el librado. ¿Quién es el deudor? Jorge Muñoz. ¿Quién es el deudor? Mario. ¿No sé por el resto de tiene claro? Mario. ¿O alguien la está mirando y dice no, cacho? Sí, porque es diferente. Es diferente a los cheques. ¿Ya va a confundirse? Sí, es que... ¿Mario debiese ser el deudor? No, yo no quiero el que debiese. ¿Quién es? Yo creo que es Mario. Es Mario. ¿El resto? Yo creo que es Mario. El librado es Mario. El deudor. El beneficiario. Y el beneficiario es Jorge. Claro. El librado. El beneficiario es Jorge. Para que sea la orden de... A la orden de... A él sí. Bien, pero estaba bien la consulta porque está bien que... dudando. ¿No? Sí, porque eso es lo fáctico, pues lo que uno va a ver es eso, porque la teoría, la letra uno se da, pero eso es lo que uno tiene que ver. Entonces, por ejemplo, la aceptación es de Mario, la firma atravesada ahí. Claro, es de Mario. Es de Mario. Si el Mario. Girador, la firma que está ahí del girador, ¿de quién es? El girador es de Jorge. ¿El que tiró la letra? Claro, de Jorge. Pero y puede ser de Jorge o puede ser de Bruno Pinto. Ah, ya. Ahí está. Por eso sí. De repente coincide, dijimos, que el librador sí. Era el beneficiario, pero de repente puede decir que no. Sí. Porque ahí le podemos haber puesto la orden de Juan Carlos Ochoa. Correcto. Bien, ya, entonces, por ejemplo, esa vence el 30 de julio del 2006. Sí. ¿Ya? Lo aceptó Mario, pero si pasa el 30, ya empezó agosto. Ahí, ahí está completa, está porque tiene la fecha de concepción 30 de marzo, porque ha sido vence a 30 días desde la vista. Nosotros contamos del 30 de marzo. ¿No? Claro, pero por ejemplo, si lo quiere revalidar y lo hace el 1 de agosto, ¿lo puede hacer? Sí. Y lo acepta, lo reacepta, sí. Le pone la firma, lo sí. Reacepta con esta fecha y le pone sí. La fecha del 1 de agosto. Sí. Y ahí empieza la firmita para el lado. Perfecto. Ah, ya. Así me la aprendo yo las cosas. Mira, sí, varios los instrumentos de crédito en general funcionan así como lo estamos viendo, por eso vemos la letra con mayor detalle. Pagaré, se puede hacer lo mismo también. Y por eso tienen esa ventaja que es la literalidad. Lo que usted redacte, que no sea contrario a la ley, no se pone miedo a la naturaleza propia de un título, pero lo puede aceptar y manejar ahí. ¿El librador y el librado pueden ser la misma? El librador y el librado, el rigor sí, pero si el ridículo como auto para eso. No, que lo delante que dijo que lo podía poner a mi nombre. Claro, pero por eso digo, el librador puede ser a la vez el beneficiario. o el beneficiario puede ser a la vez el liquidador. En el caso de un oficio va a ser las dos cosas, el mismo, él va a tirar la ley y ser el beneficiario del pago. ¿Sí? ¿Dudas, consultas, queridos jóvenes? Vamos a dejar el pagaré para la otra vez, porque tienen cara de tuto, ¿eh? Sí. Tienen tuto todo, ¿no? Sí, profe. Tienen una cara de tuto, pero igual debo tenerlo. ¿No tienen carita de tuto? ¿Cuánto hay que llegar a...? ¿Qué dijo que decía? 23. Ahí está. El primer set y el libro. 23. ¿Tiene ahí el primer set? ¿Lo tiene ahí? ¿Está en la plataforma? Sí. ¿Y las 43? La primer set de diapositivas son 43 diapositivas ahí. ¿Cómo se llama eso de teoría general? ¿Cómo es? ¿Y el libro? ¿El libro hasta qué trae? ¿Empieza la materia? Sí, de ahí me explico de nuevo porque me perdí ya. Después, como que la revisé y me volví a perder. ¿Se entiende bien o no? ¿Se entiende algo? Sí, súper. Sí, pero que profe, disculpe. No es tan difícil, hay que leerlo. Profe, ¿la prueba va a ser en algún horario en específico? Sí, con la clase. Pero, sí, no sé, al final, a las 9. A las 9. Ya. ¿Hace desarrollo? No sé, todavía no lo es, pero no mucho desarrollo. ¿Qué quieres tú, desarrollo? No. No, combinamos, profe, combinamos. ¿Eres desarrollo, no? Sí, yo lo hago. ¿De todo un poco? Sí, no sé. Bueno. ¿Qué es bueno para el desarrollo? ¿Qué es bueno para el desarrollo? ¿Qué es bueno para el desarrollo? Pero, por suerte, hago yo la prueba, así que yo...